En Onda Cero, Menorca en la Onda. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa. Pasan 10 minutos de la una de, del mediodía. Guillermo García, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues como siempre, en plena forma. Mirar cuando podáis el grupo de WhatsApp, por favor. No, no me hagáis reír, que estoy en directo. No, no. Vale. Si no, sabes que estamos en una semana festiva aquí en Menorca. Sí, sí, sí. ¿Eh? Tenemos San Juan y todo esto. Oliver me mira. La celebrity, ¿eh? Luego presentamos a las celebrities. Pero tenemos una celebrity de verdad al otro lado del teléfono. ¿Eso quiere decir que lo de Oliver es de mentira? Lo de Oliver es una media celebrity. Pero el celebrity de ahora es de verdad. Señor Fermín de la Calle, muy buenas tardes. Muy buenas, pero yo no soy ninguna celebrity, yo soy un periodista y ya está. Yo sí tengo que decir, hablar de periodismo y de rugby, solo se me ocurre Fermín de la Calle. Y con eso lo digo todo. Fermín, te quería decir una cosita muy buena. Dice, para hacer periodismo solo hace falta una Vespa y escuchar, ver y callar. Sí, a mí es lo que me enseñaron y lo que más me costó fue comprarme la Vespa. Pero lo otro es salir y hay muchas historias afuera que te cuentan y que además la gente es muy agradable y si la escuchas tiene muchas cosas que contar. Creo que el periodista en ningún caso puede ser protagonista y tenemos ejemplos espectaculares de gente que hace eso. A mí me parece que, por ejemplo, la gente de Informe Robinson, que nadie conoce a los periodistas de Informe Robinson y son probablemente los mejores periodistas. Son unos cracks, sí. En España hacen eso y creo, yo siempre he creído en ese tipo de protagonismo, de periodismo, que es sin protagonismo del periodista y escuchando a la gente. Muy bien. Fermín de la Calle, arroba Fermín de la Calle en Twitter. Bueno, colaboras en Confidencial.com, en Eurosport hablas de rugby, con el blog de la calle y también colaboras en la revista de rugby desde la línea de 22. Uh-huh. Fermín, te hemos llamado un poquito para que nos des un poco las pinceladas de lo que ha sido la previa del Mundial y luego para ver cómo ves un poquito la actualidad. Yo quería comentarte en tu, leyendo el blog de la calle, un par de frases que ponía Julen jugaba con dos barajas, a España la dirigirá en Rusia el entrenador del Real Madrid, quien traiciona la estabilidad de la selección por el interés propio, a 72 horas del inicio. Yo creo que no ha sido claro en lo que ha hecho. Creo que tiene todo el derecho del mundo a querer subirse al tren del Real Madrid, que no pasa muchas veces en la vida de un entrenador y de un jugador, y es el mejor equipo del mundo ahora mismo. Y entiendo sus ganas y hasta sus prisas por intentar cerrarlo. Lo que no entiendo es que no fuese claro desde el primer momento, lo comentase a los jugadores y al presidente de la federación y se habría acabado el problema. Él lo cerró y después de cerrarlo pues lo quiso contar, pero yo creo que el timing ha sido muy malo y las formas peores. Al final, no sé si justificadamente o no, a mí me parece que por la estabilidad del equipo Rubiales ha dado un golpe en la mesa. Ha dado un golpe de autoridad, ¿verdad? Sí. Creo que también está un poco condicionado por su reciente elección y él tiene que hacerse fuerte en el cargo de presidente de la federación y estaba también, entre comillas, un poco obligado a tomar una decisión que demostrase que tenía autoridad y que no era un, como se ha escrito y también por ahí, y se ha dicho, un muñeco o un monigote en la federación que haga lo que le dé la gana al Madrid, al Barcelona, al Atlético, a los equipos grandes que son los que de verdad tienen poder en el fútbol español. Muy bien, Fermín. Yo quería preguntarte también, bueno, yo creo, me consta que has visto prácticamente o todos los partidos del inicio sí, del Mundial. Sí, de momento todos, he podido verlos todos. Te he ido leyendo en Twitter, ¿eh? O sea, voy viendo ahí las perlitas que nos sueltas. ¿Cómo ves? Temas favoritos. Argentina, España y Brasil empatan y Alemania pierde. ¿Qué punto de vista tienes, Fermín? El único equipo que de todos me preocupa realmente si fuera aficionado de ese equipo sería Argentina, que no tiene nada planificado, que no despliega ninguna idea de juego en el campo y que lo que hace es darle la pelota a Messi. Se habla mucho en Argentina que el equipo lo monta Messi, que son los amigos de Messi, que juega la gente que Messi quiere. No sé si será verdad o no, pero más allá de que sean amigos o menos amigos de Messi, no hay recursos para frenar o para crear juego cuando se te cierran, como hicieron los islandeses, que por otro lado son islandeses, que no son una potencia mundial. Claro. Son un equipo muy coral, muy solidario, físicamente potente, pero son gente que está debutando en un mundial. Si Islandia es capaz de aislarte a tu estrella, como hizo con el equipo, con Messi y con el equipo argentino, no quiero pensar cuando se empiecen a cruzar con equipos serios en cuartos de final y en octavos si llegan. Del resto, me sorprendió bastante ayer la derrota de Alemania, pero no por la derrota en sí, sino por lo bien que lo trabajó Osorio, que en este caso es la antítesis de Sampaoli. O sea, para mí el mejor partido planificado de la pizarra es el que hizo México con los alemanes. De hecho, creo que el resultado real tenía que haber sido, en vez de 1-0, 3-1 o 4-2 o algo así, porque creo que Chicharito tomó muy malas decisiones en los metros finales. Hubo un par de ocasiones en las que, bueno, hubo una con Vela que iba los dos solos y le metió un pase largo que fue desastroso. También pudieron encajar goles porque Alemania apretó, pero me sorprendió bastante que el medio del campo de Alemania se diluyera tanto con una cosa tan sencilla como marcar a Kroos en la salida, que es lo que hicieron. Sí, pusieron a Vela encima de Kroos y desapareció Alemania. Yo esto lo vi, que al final estuvieron casi hombre contra hombre marcando a Kroos, luego cuando se deshincharon a partir del minuto, no sé, 65-70, sí, se metieron hacia atrás y la verdad que ellos aguantaron bien. La selección de México para mí tiene mucho mérito en lo que hizo. Sí, muy ordenados además, tácticamente, se va viendo en los equipos. A ver, también mirando un poco con más distancia, la Liga Mexicana es probablemente la segunda mejor liga de Sudamérica después de la brasileña. Uh-huh. Pagan una pasta insana, porque pagan mucho dinero y eso hace que vayan jugadores de primer nivel, y es, entre comillas, es la única que está al nivel de Europa. De las cuatro ligas grandes de Europa, España, Italia, Inglaterra y Francia un poquito, o Alemania más que Francia, pero sí se nota que son jugadores que compiten todos los domingos con clubes que les exigen. Entonces ellos eran un equipo bastante ordenado en defensa, con buenos jugadores. Me pareció espectacular el partido que hizo Herrera, el mediocentro que juega en el Oporto y que para mí es un más jugador que para el Oporto, por lo menos que para este Oporto. Es un jugador que si sigue este nivel acabará yéndose a otro equipo más grande posiblemente después del Mundial. Pero me sorprendió mucho eso, que Alemania no tuviera más recursos o más alternativas cuando pusieron a Vela encima de Kroos. Uh-huh. Y se tirara Özil atrás o Dahler o Müller o alguien para echar una mano, porque la lectura táctica de Joaquín López la primera parte fue inexistente. Fue flojita, la verdad que sí. Sí, sí. Fermín, una cosita, un colaborador nuestro que está aquí, Miguel Quesada, creo que te quiere preguntar. Claro que no. Dale, Miguel. Hola, Fermín, buenos días. Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal? Mira, no siempre tiene uno la oportunidad de preguntarle a un periodista que está informado. Nosotros somos al final aficionados que seguimos el deporte. Y bueno, yo tengo varias dudas sobre el tema de Jurel Lopetegui, seguro que tú me las sabes aclarar. Tengo una duda. Hay un comunicado de la Real Federación Española de Fútbol en el cual dice que la Real Federación está al corriente de las negociaciones Jurel Lopetegui y Real Madrid y que están en conformidad con ello. Y bueno, vienen a decir que los tiempos estaban bien marcados. ¿Qué hay de cierto en ese comunicado? A ver, hay. Yo creo que no todos cuentan toda la verdad, porque a mí, por lo que hemos ido sabiendo después y haciendo llamadas a gente de dentro y tal, lo que molesta a Rubiales, para empezar, es que no es Lopetegui el que le informa de que hay contactos con el Madrid. Es Florentino el que se lo dice. Le dice, oye, nos interesa Lopetegui, hemos hablado con él y está bastante avanzado el tema. Entonces, él llama a Lopetegui, Lopetegui no le coge el teléfono en ese momento, y porque lo que le viene a decir Florentino es ya está cerrado. Entonces, lo que queremos hacer es comunicarlo y no cuentan con el planteamiento de la federación de, bueno, pues esperaros y luego comunicarse al final del Mundial o directamente lo que le comunican es, en este caso Florentino Rubiales, se ha cerrado. Y lo que vamos a hacer es comunicarlo. Hay una llamada posterior que se produce entre una persona del CSD y Lopetegui para ver qué decisión va a tomar el presidente de la federación intentando que se relaje un poco, porque él hace varias llamadas a asesores suyos y a gente que le ha votado a la Asamblea, y todos le dicen más o menos, le encienden más todavía, le dicen, lo que no puede ser es que se estén riendo de ti, se están riendo de la Federación y de la Selección, se va a jugar un Mundial y Florentino y Lopetegui, bueno, se han reído de ti, y lo que hacen es soliviantarle más. Ya es un hombre de carácter, pues se viene arriba. Entonces, lo que es cierto, no sé si el timing que dicen, él dice, a mí me lo contaron 5 minutos antes no es cierto, porque él lo sabía con horas de antelación, antes de que saliera el comunicado, pero sí es cierto que no se lo dijeron una semana antes, se lo dijeron el día antes, y él, de hecho, hizo varias llamadas. Una de las llamadas que hizo, y a mí me consta porque lo he hablado con él, es a Michel. Y a Michel le preguntan porque hacen un sondeo entre Luis Enrique y Michel, para ver qué técnicos que están en el mercado sin contrato, porque ellos lo que no quieren es que ocurra lo mismo que les ha pasado a ellos, que haya un contencioso entre la selección y un club, que en este caso es al revés, porque es el club el que le quita al seleccionador a la selección, pero ellos quieren un entrenador que esté libre, y hablan con Michel y hablan con Luis Enrique solo por sondearles y ver cómo están en el mercado. O sea, que ellos sabían que el acuerdo estaba casi cerrado con Lopetegui. Lo que pasa es que ellos querían haber tenido noticias antes, haberse sentado, entiendo, Rubiales con Florentino, y haber marcado los tiempos para hacer la comunicación de que Lopetegui iba a acabar siendo entrenador del Madrid, algo que también me consta que a Rubiales no le ha molestado especialmente que se vaya al Madrid. Lo que le ha molestado es las formas y los tiempos que han manejado. Perfecto, aclaradísimo queda, Fermín. Y ya para acabar, una última visión. España, hemos visto poquito, hemos visto poco en el primer partido, pero ya creo que ha demostrado cosas y buen fútbol. ¿Cómo ves en general un poquito la España, según tu opinión? Yo soy optimista. Creo que el otro día jugamos contra un buen rival. Es cierto que fue Cristiano 10 más, pero bueno, también estaba delante España con ese juego de posesión de pelota que te anula, y creo que tienen un buen entrenador que tácticamente le preparó para jugar ese partido, sacar un rédito de su estilo de juego, y creo que hay muchas más razones para ser optimistas que para ser pesimistas. Es cierto que como somos un poco cainita en España, siempre ponemos el foco, y también porque el periodismo del que hablábamos al principio vive de la polémica, desafortunadamente ahora, entonces todo lo que sea generar debate y polémica, pues es magnífico, porque la gente prefiere el morbo, por lo visto, pues ahora estamos muy preocupados por si De Gea es portero o no es portero para la selección. Antes era si Diego Costa era o no era de 9 para la selección. Exactamente. Intuyo que contra Marruecos será si Iniesta está para jubilarlo o para que se quede. Al final algo nos inventaremos para que cada partido haya por lo menos un punto caliente. Un punto caliente, exactamente. Y la gente tenga el morbo de verlo. Personalmente creo que hay un equipo espectacular. Creo que además Hierro, y te diría que hasta la situación que se ha producido les ha reunido más en torno al grupo. Creo que Ramos ha sido muy listo, liderando un poco la conjura esta que han tenido, y bueno, pues podemos caer en cuartos o en semifinales, porque te puedes cruzar con una Alemania, con un Brasil, ya veremos con quién, pero tengo la sensación de que el equipo tiene recursos de sobra, que sale reforzado del partido porque se puso 2 veces por abajo en momentos psicológicamente complicados, porque empiezas perdiendo de golpe, y luego te tragas un gol antes del descanso por mala suerte porque el portero falla, y aún así el equipo tiene mucha personalidad, tiene jugadores con mucho carisma. Ellos van a jugar y van a morir con su idea de fútbol, que eso es una cosa que España nunca ha tenido hasta que empezó Luis Aragonés a marcar el estilo de la posesión, y eso los rivales lo saben y le tienen miedo. Yo sí soy optimista, pero claro, es un Mundial y a un partido también tienes que tener un punto de suerte. Perfecto, bueno, pues Fermín de la Calle, @ Fermín de la Calle en Twitter. Muchísimas gracias, amigo, y nos emplazamos hasta la siguiente ocasión. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a vosotros por la llamada y paséis buenas fiestas. Muchas gracias. Un abrazo, Fermín. Un abrazo. Bueno, señores, vamos a presentar a los contertulios habituales de esta semana. Señor Toni Puig, muy buenas. Buenos días. Muy buenas tardes, don Miguel Quesada Velasco. Buenas tardes. La sección La Cueva de Quesada hoy no estará porque hablaremos de atletismo y de tus jóvenes más adelante. Hay que informar de otras cosas que no son solo fútbol. Y atención, porque vamos a saludar a la gran celebrity, al señor de YouTube, Oliver. Oliver Colmenero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Teníamos que contarnos, celebrity, un par de consejos? Tenemos una promo. Promo Mundial Menorca. En Onda Cero vamos a vivir este Mundial como nunca. Entra en jugamoscolelcorazon.com/Menorca y podrás conocer las últimas noticias del Mundial. Es el calendario de la competición. Además, podrás beneficiarte de cupones de descuento de nuestros patrocinadores, como por ejemplo, un 10% de descuento en todos los productos de juguetería Xerva Toy Planet, un 15% de descuento en todos los artículos de la empresa Ferrum en Ciudadela. Son muebles hechos de manera artesanal de madera y hierro que llenarán de distinción cada rincón de tu casa y que tienen unos precios fantásticos. O un mes gratuito si contratas Fibralink, paquete, mini trío de internet, más televisión, más telefonía. O ampliando el servicio que ya tienes contratado en este pack. Recuerda, todo el Mundial de Rusia 2018 en jugamosconelcorazon.com/Menorca. Patrocinan Johnny Jordi, Cirasha, Edificio Autocenter, Jugueterías, Toy Planet, Ferrum y Fibralink. Muchísimas gracias, Oliver. ¿Sabes qué? Te has ganado el audio del mes. Tú sabes que en el grupo del penalti... ¿Y no me he ganado minutos? No te puedo dar más minutos esta en el programa de hoy. Pero te voy a poner el audio de ayer, del mes, para todos los oyentes. Dale. Y me dices quién es la persona que habla. ¿Sabes eso, por favor? Un momentito, empiezo aquí. Un momento. Esto sí lo puede ser. ¡Órale! Lo vi perfectamente. Yo estoy mezclando mexicano y argentino. ¡Órale, güey! ¡Claro que lo vi! ¡Pinche huevón! ¿Quién es esto? Solo puede ser nuestro colaborador, Tony Puch. ¡Niu, niu! Una persona niu. Que le vibra el teléfono más que el propio corazón y que habla chapurrea argentino y mexicano. Pues creo que tenemos un nuevo amigo, nuestro amigo... Muy buenas tardes, el Pirata en la Onda, don José Luis Cuenca Cadenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Guillermo, ¿qué tal? @PirataCuenca en Twitter. Te hemos preparado un penalti muy especial, porque aparte de nuestros habituales Oliver y Tony, tienes aquí a un gran amigo tuyo que te quiere y te adora, que es Miguel Quesada. Buenos días, José Luis. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Yo estoy más en el día, tú en las tardes, pero muy bien. Empezamos bien. Vamos a empezar con tu sección El Pirata en la Onda para que luego sigas con nosotros para el debate mundial con todos, ¿vale? Me parece estupendo. Venga, le empiezas con motor, ¿verdad? Sí, porque se han celebrado este fin de semana las 24 horas de Le Mans, que para los aficionados al automovilismo y para cualquiera que se acerque un poco al deporte de las carreras de coches, rápidamente se convierte en un momento muy especial del año. Es una carrera con mucho romanticismo, con mucha mítica. Hay incluso películas alrededor de esta carrera, como la protagonizada por Steve McQueen hace ya muchos años. Y qué mejor manera este año para los aficionados españoles que una victoria de Fernando Alonso. Ha sido la segunda victoria de un español en la carrera, porque Marc Gené ya ganó en el año 2009 y fue una carrera muy espectacular desde el principio. Pensábamos los aficionados que Toyota, que tenía los dos coches favoritos, iba a controlar el riesgo, porque ha perdido muchas veces in extremis la carrera. Incluso hace dos años perdió Toyota a falta de 5 minutos para finalizar las 24 horas. Sin embargo, los coches número 7 y número 8, el 8 era el de Alonso, comenzaron con una diferencia muy escasa, uno detrás del otro, y haciéndose incluso varios adelantamientos durante las primeras 8 horas de carrera. Tal es así que después de un adelantamiento en el que llegaron incluso a pisar la hierba, los responsables del equipo dijeron: tenemos que cambiar la estrategia y separar a los coches. El coche de Alonso, cuando llegó la noche, se vio 2 minutos y medio por detrás de su compañero, debido a que se vieron perjudicados por una slow zone, que es como un virtual safety car, que sería la Fórmula 1, y además un stop and go producido por un error de Buemi, que se saltó una de estos virtual safety car y entró en una de estas zonas lentas a una velocidad mayor de la permitida. Pero ahí salió Alonso, en torno a la 1:30 de la madrugada, para reducir esa diferencia de 2 minutos y medio y dejarla en 40 segundos. Posteriormente, entre Buemi y Nakajima consiguieron adelantar y sacar una diferencia, cuando ya se hizo de día ayer por la mañana, en torno al minuto, minuto y medio. A partir de ahí, las cosas fueron bastante mejor para el coche de Alonso, que se apunta una gran victoria, porque todos los aficionados y periodistas del motor coinciden que esta es la madre de todas las carreras, Guillermo. Pirata, una duda personal. ¿Cuántas horas estuviste viendo Le Mans? Pues mira, hace ya muchos años que me enamoré de esta carrera. Empecé a las 3 de la tarde y dormiría aproximadamente entre las 4 de la mañana y las 9 y media, 10 de la mañana. El resto del tiempo estuve viendo la carrera. Entonces son 19 horas que viste la carrera, más o menos, 18, 19. 18 horas aproximadamente, 18, 19 horas, sí, sí. Compaginando con los partidos de, también los partidos del Mundial, en la tele una y la otra, pero aproximadamente cada año suelo ver 18, 19 horas. Pirata, una pregunta, y está un poco fuera de lugar. ¿Novia no tienes, verdad? Bueno, he tenido una relación larga hasta hace poco, como ustedes sabéis. Sí, sí. Lo conozco muy bien. Bueno, vamos a acabar tu sección. Quiero que vas a hablar de salto de altura. Miguel, te dejo, no, ya que tú eres atleta. Miguel. Bueno, José Luis, en atletismo es mucho mejor analista que yo, pero creo que es de recibo preguntarle por el saltador de altura que nos ha deleitado, Miguel Echeverría. Cuéntanos un poco, José Luis. Sí. Bueno, Juan Miguel Echeverría es un chaval al que yo conozco desde hace 3 años. No digamos una relación personal, pero sí conozco de él. Porque hace 3 años, cuando fue el Mundial Juvenil, yo estaba trabajando, escribiendo sobre atletismo para algunos medios, y ya con 16 años saltó 8.05 en longitud. Y venía con un compañero mexicano, que era Luis Michael Masó, que saltaba incluso un poco más. La noticia es que ahora, con 19 años, después de ser campeón del mundo en pista cubierta hace solo unos meses, la semana pasada saltó en la Diamond League 8.83. Es verdad que no le vale para marca personal, porque como saben ustedes, tiene que haber un máximo de 2,0 metros por segundo a favor, y él tuvo 2,1. O sea, es irrisorio, hubiese saltado lo mismo con más 2,0, pero es que 8,83 es una marca de los tiempos de Carl Lewis. Obviamente estamos hablando de saltador de longitud. Yo corrijo mi fallo, he dicho saltador de altura, ¿vale? Saltador de longitud, correcto. No pasa nada. Es un saltador cubano de la escuela cubana que siempre sorprende, y que estos 8.83 nos dejaron con la boca abierta. Y hace 4 o 5 días en Ostrava, ya con viento legal, sí que saltó 8.66. Una barbaridad, y tiene solo 19 años. ¿Sabies que una poma et desperta més que un café? ¿Que pujant un grau l'aire condicionat estalvies un 8% d'energia? ¿O que hi ha 15 deduccions autonòmiques a l'impost de la renda per residents fiscals a Balears? Ara famílies nombroses, joves i persones amb discapacitat poden estalviar fins a 400 euros de lloguer. Hi ha deduccions per estudiar fora, per inversió a empreses, per innovació tecnològica, per despeses en llibres... Ja tens 15 raons per repassar la teva declaració. Informa-te'n a atip.es. Govern de les Illes Balears. Des de Decogalia volem celebrar la millor festa del món amb tu. A Decogalia, en el polígon industrial de Ciutadella, trobaràs tot el que necessitis per preparar les teues reunions amb amics i familiars d'aquest Sant Joan. Gotes de gin de plàstic i de vidre, plats, coberts, bandejes, a uns preus de festa. Els nostres millors desitjos per tu i els teus per aquest Sant Joan. La direcció i el personal de Decogalia et donen les gràcies per deixar-nos compartir la festa. Bones festes, Ciutadella. Decogalia, a reserva. Reserva una sorpresa santjoanera. Tria les teves fotos santjoaneres i ens les dus, i te les convertim en un pòster personalitzat per decorar ca teva. El Campus Club Deportivo Alcázar te está esperando este verano. Del 9 al 20 de julio, disfruta del baloncesto con jugadores y entrenadores de la ACB. Sergio Llull de Real Madrid y Rafa Martínez del Valencia Basket han confirmado su presencia y estarán disfrutando del básquet con todos vosotros. Inscríbete ya en las oficinas del club. Campus Club Deportivo Alcázar te trae las estrellas este verano. Patrocinado por Obra Social La Caixa. Y por fin damos la bienvenida al verano, pero ¿tienes tus gafas de sol preparadas para el buen tiempo? Ven a Óptica Riera y aprovéchate de nuestra promoción Solea 2. Al llevarte unas gafas graduadas, llévate también la segunda pareja de lentes monofocales o progresivos de regalo. Sí, sí, como lo oyes. Al llevarte unas gafas graduadas, ya sean de lejos o progresivas, te obsequiamos con unas lentes de sol. Óptica Riera, siempre cerca de ti. Estamos en el número 12 de Sesmureras de Mahón. Teléfono 971-36-13-36. En Facebook, Instagram o en nuestra web opticarriera.com. Celebra las fiestas de San Juan en el Bar Cafetería Can Rafa en Ciutadella. Roscas, pizzas, bocadillos y una gran variedad de tapas. ¿Se puede pedir más? Situado en la Plaza del Mercado Municipal de Ciutadella, en el Bar Cafetería Can Rafa tendrás el mejor ambiente sanjuanero. Durante todas las fiestas estará abierto cada día y con servicio de terraza. Todo el equipo del Bar Cafetería Can Rafa desea a todos muy buenas festas de San Juan. L'Escola d'Art Dramàtic de Menorca obre el procés d'inscripció pel curs 2018-2019. Dirigida per Pintus Fernández i ubicada a la sala polivalent Albert Camus de Sant Lluís, l'escola ofereix uns estudis per a majors de 16 anys que vulguin evolucionar dins el camp de la interpretació o millorar la seva capacitat de comunicació i relacions interpersonals. Els interessats poden dirigir-se al Servei d'Atenció Ciutadana del Consell Insular de Menorca o bé enviar un correu a inscripcioartsescèniques@gmail.com. Per més informació, consulteu a la pàgina web eadm.cime.es. A disfrutar del verano con los juguetes de Toy Planet. Ya está disponible en tiendas el catálogo de verano de Toy Planet, con todos los juguetes y las últimas novedades, como la nueva colección en calzado infantil con unos precios alucinantes. Sandalias playeras y zapatilla de loneta por 7,99 euros, o chanclas y crocs por solo 4,99 euros. Y como no, todos los complementos para el baño, como toallas infantiles por 9,99 euros o gorras por 4,99 euros. Yo lo tengo claro, me voy a Toy Planet. ¿Y tú? Juguetería Chelva Toy Planet, en Mahón, Alayor, Ferrerías y Ciutadella. ¡Nos gusta verte feliz! ¿Buscas un lugar único con vistas impresionantes al Mediterráneo? Cova de Enchuró y Menorca, abierto todos los días a partir de las 11:30. ¿O deseas tomar una buena copa divisando las mejores puestas de sol acompañada de la mejor música? Y tras la puesta, conciertos en directo. Ven a disfrutarlo a Cova de Enchuró, abierto todos los días hasta la puesta de sol. Calan Porter. ¿Y si de tanto recordarlo, lo viviésemos de nuevo? En Onda Cero vamos a vivir este Mundial como aquel. Entra en jugamosconelcorazon.com/Menorca para conocer las últimas noticias del Mundial o el calendario de la competición, cupones descuento de nuestros patrocinadores y muchas cosas más. Recuerda, todo el Mundial de Rusia 2018 en jugamosconelcorazon.com/Menorca. Patrocina Fibralink, Juguetería Serva Toy Planet, Cirasa Edificio Autocenter, Ferrum y Joan y Jordi. Seguimos en el penalti después de este breve corte publicitario. Cortísimo y brevísimo, nos ha encantado. Este flash informativo. Pirata, ¿seguimos contigo por aquí? Sí, aquí estoy. Bueno, señores, pues tenemos debate con Tony, Oliver y Quesada sobre el Mundial. Adelante, temática libre, señores. Bueno, empezaré yo con una frase y vosotros luego me decís a los leones. España es de hierro, pero Cristiano Ronaldo es de acero. Podéis empezar. Muy flojo, ¿eh? Y De Gea de mantequilla. Bueno, De Gea, la verdad es que no ha tenido un buen arranque, pero creo que es el portero titular. Yo tengo que decir que De Gea es el portero de la selección, de mi selección. Confío totalmente en él y no veo nadie mejor para estar en el puesto de Cancerbero. Siempre lo quiero en mi equipo. Lo que ha hecho mal es, si haces un error, y lo he comentado antes fuera de micro, son tu equipo o tus compañeros que te salvan. Tú agachas orejas y cierras la boca. Él, claro, ha dicho que era un balón difícil. Yo creo que ahí ha estado fuera de lugar. No debería haber dicho nada. Pero oye, una puntualización. Si otro jugador de campo comete errores garrafales, como por ejemplo, tú imagínate ahora Diego Costa, yo estoy seguro que el segundo partido se lo cargan a Diego Costa. Bueno, yo no tengo ninguna duda que Diego Costa acabará expulsado. Es un ejemplo, ¿eh? Sí, acabará expulsado. Bien, pero en el caso de De Gea no tendría que haber dicho nada. Porque ya sus compañeros ya se preocuparon de salvarlo. No, pero que nadie venda una campaña contra De Gea. Yo lo que digo es que hizo una pifiada y no solo la pifia, lo que representa es que no das confianza a tus compañeros. Pero es que ya lo hice en Suiza, contra Suiza, pues amistoso. Por eso te estoy y ya diciendo. No es una, es una más una más una. Sabéis, compañeros, que Marca ha publicado que Hierro lo va a poner de titular pasado mañana. Claro. Yo personalmente creo que entre jugármela con De Gea y sacar un debutante en un mundial como sería Kepa, creo que apuesto por la experiencia de De Gea, que ha sido mejor jugador de la Premier como 2 años consecutivos. O sea, que tuvo una mala actuación, está claro, pero que De Gea es un gran portero, y que si mi equipo, que todo el mundo sabe que es el Real Madrid, tuviera que fichar a un portero Kepa o De Gea, De Gea mucho antes que Kepa. Mucho antes, claro. Por supuesto. Bueno, ahora ya sé por qué defendía a Miguel Quesada De Gea, a pesar de sus garrafales. No, primero Quesada va con España. Exacto. Y después... Mira, nosotros, para que los oyentes sepan un poco, tenemos un grupo de WhatsApp en el que comentamos los partidos mientras los vemos. Y teníais que ver ya en el minuto 3 al señor Puig maldiciendo a Lopetegui y al Real Madrid. Y yo le decía, esto ya es España, esto, el balón se ha echado a radar y ahora todos los jugadores no son del Madrid ni del Barça, sino que son los jugadores de España, nuestros. Claro. Si tenemos que hablar de las cosas que dicen en el grupo, creo que alguno tendría lo mejor que callar un poco sobre lo que ha hecho de España. También, José Luis, ¿verdad? Hablamos de fútbol. Luego podemos decir opiniones personales. Pero Miguel, yo voy a apoyar a España, aunque en el siguiente partido vaya a 0-3. Pero vamos a ver. Yo creo que a veces estamos perdiendo el norte. Yo lo que no entiendo es, por decir que un jugador ha jugado mal y lo claro. tienen que cambiar el segundo partido, por eso ya tienes que ser anti-español. Claro, ¿dónde claro. estamos? Estoy con Iván. Espera, lo dijo uno que cuando dijimos, hasta Iván dijo, hasta Iván, que la actuación de Florentino Pérez, teniendo que anunciar por narices que había fichado a Lopetegui, desestabilizando hooligans 24 horas antes a la selección española, dijo que no, que estaba bien. Vale, puedo estar de acuerdo en parte con vosotros, que tenéis razón, que a un jugador lo puedes criticar, pero lo que no puedes empezar en el minuto 3 de un partido a cargarte a Nacho o a De Gea, eso es lo que no estoy conforme. Al final del partido analizamos y decimos mal partido de tal, mal partido de igual. Ahora acaba el partido. Pero, esperad, cuando en el minuto 3 tú ya dices Lopetegui, Real Madrid, digo, oye, ¿y qué pasa? Que cuando van 3-2 ganando España ya no te acuerdas de Real Madrid, Lopetegui. Pero yo no dije Lopetegui, dije De Gea. Y Nacho, por cierto. Es que desestabilizó España. Pero es que si el partido queda 3-2, nadie se acuerda ni de Lopetegui ni del Real Madrid. Ya, esto lo dice un señor, que Messi empata 1-1 con Islandia y dice que Messi es una calamidad. Pero que empata Brasil con Neymar, que no hace nada, y silencio. Bueno, estuvo tumbado en el suelo, tomando el sol. Pero es que os lleváis el tema a vuestros propios equipos, y a mí esto me ofende profundamente. Pues estamos estamos en el mejor evento futbolístico planetario, y oigo Real Madrid, Barcelona, Dejar hablar por Pirata, que está por línea de teléfono y es difícil entrar. Dale, Pirata. Bueno, yo lo que quiero aclarar es que una crítica a una actuación puntual de un jugador no significa ser anti del equipo en el cual milita ese jugador. Si yo considero que Nacho comete un error, porque es que creo que lo comete en el penalti a Cristiano Ronaldo, para mí es penalti porque Nacho está en una situación equivocada y produce un contacto con Cristiano Ronaldo. Pero eso no significa que yo esté tirando tierra en lo alto de mi selección. ¿Por qué? Pero si llevo toda la semana defendiendo que hay un debate Barça-Madrid en España y que parece mentira que estemos en un Mundial. Te está aplaudiendo, no lo ves, te voy a pasar la foto. Iván se ha levantado, se ha puesto a aplaudir con tu intervención. Cuenca, que De Gea se ha hecho un carius y punto, y no hay más, tío. Las críticas pueden ser constructivas o pueden ser destructivas. Y si yo considero que un jugador ha tenido un error, es como si me toca hacer una crónica para un periódico. Hay que contar lo que ha pasado, ¿no? Solo una cosita, señor director. Si a De Gea le llamamos Cario, a Messi, ¿cómo lo llamamos? ¿Penaldo? No entiendo la comparación, pero bueno. No, si uno tuvo una mala actuación, otro también, y analicémosla fríamente. Messi en Argentina ahora mismo es el jugador más criticado. Pero De Gea es determinante con el error. ¿Sabes qué pasa, Miguel? Que nosotros somos españoles y estamos ahora mismo debatiendo de la selección española. Si tú me preguntas cómo lo hizo Messi, yo te doy una valoración de por qué creo que Argentina está muy mal. Que, por cierto, coincido bastante con el señor Fermín de la Calle en la valoración que ha dado. Pero estamos hablando ahora de una valoración de la selección española. Tienes razón. Perfecto. Bueno, amigo José Luis Cuenca, @piratacuenca en Twitter, muchísimas gracias. Bueno, que espérate, no te podemos despedir porque vas a intervenir en una cosita. Un segundito. Aguántanos. Lo que digáis. I'm always on the outside looking in. It's where I've always been. But the edge is where all the sparks fly when the wheels spin. Bueno, vamos a iniciar por fin la esperada sección, la deporteca de Toni Puig. Toni Puig, un segundito. ¡Órale! Lo vi perfecta. Estoy mezclando mexicano y argentino. ¡Órale, güey! Toni Puig, la deporteca, y nos va a colaborar contigo un poquito José Luis Cuenca. Empezamos sección, tienes 4 minutos para tu deporteca. Es una buena presentación porque, bueno, el fútbol mundial, el deporte es mundial. La deporteca, hablaremos de deporte e historia. Pero bueno, estamos en pleno periodo de mundial y nos toca explicar estos 15 mundiales y estos 88 años de historia. Y os explicaré rápidamente el primer mundial, que fue en 1930 en Uruguay. La FIFA se creó en 1904, pero no es hasta que Jules Rimet, el padre de la Copa Mundial en 1921, crea una comisión para designar si es posible celebrar un campeonato de evento mundial que no sea en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué se concede a Uruguay? Porque en 1924 en París y en el 28 en Ámsterdam, Uruguay gana las Olimpiadas y la selección celeste pasa a ser, pues, la más importante y de primerísimo nivel. Se decide hacer un torneo que será durará 4 años, con un premio que pesaba 4 kilos, solo de bronce y aparte del oro. Se crea también un cartel publicitario donde se anuncia que el mundial será en agosto, al final fue en julio. Empezamos bien. Y 2 meses antes de la inauguración del mundial, Jules Rimet tiene que hacer una ardua labor diplomática y consigue por fin que se presenten 4 selecciones. Una de ellas, Rumanía, por cierto, que la hace el propio rey rumano. Participan 13 selecciones. Las europeas son Bélgica, Rumanía, Yugoslavia y Francia. Y las demás son americanas: Argentina, Chile, México, Brasil, Bolivia, Uruguay, Perú, Estados Unidos y Paraguay. El primer partido del Mundial se enfrentan México y Francia el domingo 13 de julio de 1930 en Montevideo. A los 19 minutos, Lucien Logan, delantero francés, marca el primer gol del Mundial. La selección brasileña, por ejemplo, estaba formada por exclusivamente jugadores cariocas, que son los jugadores nacidos en Río de Janeiro alrededores, y solo había un jugador paulista. La selección de Rumanía, como os he dicho, la conforma personalmente el rey Carol II. Por cierto, en este partido, contra Perú, se da el primer expulsado de los mundiales, el peruano Mauro de las Casas. El 30 de julio llega el momento de la gran final y 15.000 espectadores, no os lo he dicho antes, 500 espectadores acudieron al primer partido, 15.000 argentinos, solo argentinos de los 40.000 espectadores participan, van a presenciar el primer mundial, pero son la mitad de argentinos que logran atravesar en cualquier tipo de embarcación el Río de la Plata. La mitad de los que consiguieron llegar se quedaron, vieron el partido, pero la otra mitad o mucho más de la mitad se quedaron en la otra parte o no llegaron o se les fue requisado los revólveres que llevaban y devueltos a Argentina. Visto lo visto, se designa una asamblea de árbitros en la cual el belga John Langenus es el que se decide que va a ser el árbitro de la final. Sin embargo, visto lo visto y sabiendo cómo el fútbol comienza a ser muy importante y muy determinante, pide un seguro de vida a beneficio de su familia y un pasaje de barco que zarpa a Europa minutos después de acabar la final. Imaginaos cómo estaba la situación. El primer gran goleador de los mundiales fue el argentino Guillermo Stabile. En ese mundial destacan Héctor Scarone de Uruguay, Preguiño del Brasil y se decreta que el mejor jugador es el defensa uruguayo José Nazzazzi. Como dato, las semifinales Argentina y Uruguay baten 6-1 a Estados Unidos y Yugoslavia respectivamente y la gran final Uruguay bate a Italia. Perdón, Argentina por 4-2. Tenemos que pensar que en esa época, imaginaos la travesía de los equipos europeos para llegar a Montevideo después de pasar por sus propios viajes en tren y concentrar a todos los jugadores. En fin, sin embargo, a pesar de todo esto que os he dicho, es un fenomenal éxito de masas y la FIFA y el fútbol llevan el éxito al siguiente capítulo. En próximas historias os hablaremos de los mundiales de Italia 34, Francia 38, donde política y guerra adquieren un gran protagonismo. El mundial y el fútbol nos hace una clara referencia, como decía Juvenal, que era un poeta latino, que decía panem et circense, o Kirkense en latín, pan y circo, que decía que se refería a los espectáculos para mantener contentos al pueblo en el Imperio Romano. Pues bien, hoy en día el Coliseo es ahora el estadio de fútbol. Los gladiadores son los futbolistas, pero no olvidéis nunca que el pueblo seguimos siendo nosotros. Bravo, bravo, Tony Puig. Despídete tú mismo de Pirata, que lo tenemos al otro lado. Pirata, perdona por no has podido participar. Perfecto. No, pero tengo que decir que yo a Pirata le había dicho que iba a hacer un programa, otro tipo de programa, pero hay una persona muy importante en mi vida que vive en Mallorca. Ay. Sí, que ayer por la noche me ayudó un poquito a ver cuál sería mejor el programa para empezar. Muy correcto. Pues despedimos, señor Tony Puig. Y Pirata Cuenca, hasta la próxima semana. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Un abrazo a todos. Un abrazo, Pirata. Un abrazo. Después del día de Sve, se llega Oliver y se concentra. Hace tiempo que no voy a ver al cordero aquel, todo sucio. Pero no, creo que ahí no se me ha perdido nada. Oliver. Oliver es nuestro político incorrecto, políticamente incorrecto. Pero lo dice todo de show, ¿eh? No te lo creas. Es una celebrity. ¿Euroliver en YouTube? Buenas tardes. Hoy os traigo 10 récords que podrían batirse en este Mundial. El primero, banquillos experimentados. Durante los octavos podrían cruzarse las selecciones de Uruguay y Portugal. Si eso pasa, los dos seleccionadores sumarían más de 135 años y 3 meses en total. El récord vigente se sitúa en 173 y 9 meses y se remonta al Mundial de Sudáfrica. Jugador más longevo, esta es fácil. Si el portero de Egipto debutara, que no debutó contra Uruguay, Ehan El Hadari, 45 años y 5 meses. El récord lo tiene aún el guardameta colombiano Mondragón, que jugó el Mundial de Brasil con 43. Mayor racha sin perder. Aquí lo he tenido que modificar porque pensé que el equipo alemán batiría récord, pero no, lo sigue teniendo Brasil, que mantuvo invicta durante 13 partidos seguidos. Capitán goleador estaba por Iván. Lionel Messi podría convertirse en el capitán con más goles en su haber. Este récord lo posee también Maradona, que marcó 6 goles como capitán del albiceleste. Centroamérica imbatible. Otra cosa que me salió rana. Pensé que... Bueno, México es el mejor equipo de la CONCACAF. Ha disputado 6 o más partidos consecutivos sin conocer la derrota. Pero el récord lo tiene entre el 94 y el 98. Jugó 6 partidos sin perder. Goleadores legendarios. Anotar 5 goles o más en mundiales diferentes es una marca que podría caer esta edición en manos de Thomas Müller. Bueno, el récord de más goles en este casillero lo tiene Klose, un total de 16 goles, mientras que Müller lleva anotados 9. No creo que llegue a los 16, pero todo es posible. Pentamundialistas. Vivir con la camiseta de tu selección en 5 ediciones de un mundial diferentes. Este récord lo ha batido Rafael Márquez. Esta era la que te iba a pisar cuando me pregunté. Sí, me la pisaste, pero bueno, está bien. Pero es correcto. También el mexicano Antonio Carvajal y el alemán Matthäus. El portero italiano Gigi Buffon participó en 5, pero en la última, en el 98 no disputó ningún partido. Empate crónico. Esta no la conocía. Empatar en 5 partidos de forma consecutiva es una marca que solo puede ser Bélgica. Empató 5 veces entre el 98 y el 2002. Goles atemporales. Aún sigue de ariete en Australia, Tim Cahill. El mexicano Rafael Márquez podría batir el récord de anotar al menos un gol en 4 ediciones diferentes del Mundial. Solo los alemanes Scheller y Klose, junto al brasileño Pelé y Cristiano. O Rey. Edson Arantes do Nascimento. Y la última, campeón de todos los colores. Proclamarse campeón del mundo como jugador y como entrenador, esto es lo que podría Didier Deschamps si la selección de Francia levanta el trofeo del Mundial de Rusia. Solo 2 personas han logrado esta gesta. El brasileño Mario Zagallo y el alemán Frank Beckenbauer. Oliver, una pregunta tengo que hacerte. Dime. Porque los oyentes por WhatsApp me han hecho un par de preguntas que coinciden, que es... Nos piden de qué generación eres, Euroliver, y a qué escuela fuiste. Bueno, yo soy de la generación perdida como Marco, de la escuela de dar vueltas como un planeta, calentar el cuchillo y partir tabletas. Casi me quedo pillado entre líneas paralelas y las apuestas. Iba con la moto como Márquez, colocado como faltas de Beckham. Soy de la época del Madrid con Teca y el Madrid con Z. Bueno, en esta vida no es perfecta ni ejemplar, pero es la nuestra. Gracias. Es un poeta, es un poeta. Es un poeta. Es nuestro poeta es en la poeta, onda. Poeta en la onda. Oliver Colmenero, que vaya bien el partido de Corea, ¿eh? La tengo cruzada. ¿Cuándo jugamos? ¿Qué día y qué hora, por favor? Corea. Mira, jugamos España el miércoles contra Irán a las 8, Estadio Kazan Arena. El siguiente nos toca contra Marruecos el día 25 de junio, lunes a las 8 también. Jugamos todos. Dos victorias, tenemos dos victorias en la mano, ¿verdad? Hombre, yo lo he visto contra la campeona de Europa. Yo creo que Irán y Marruecos la podemos, señores, barrer. Nos despedimos. Gracias. Hasta el próximo lunes. Ah, chao. Hasta la próxima.